A ver cómo gira ese molino. ¡Qué bien! El viento mueve veleros, veletas, árboles, tu molinito, que tiene energía. ¿Pero de dónde sale toda esa energía? Los gases, como el aire, se desplazan de una zona a la otra, repartiendo el calor y generando grandes corrientes. Los vientos, que generan esta energía llamada eólica. En nuestro país hay varios parques eólicos que tienen muchos molinos para transformar el viento en electricidad, que después usamos para prender la tele o iluminarnos, como los parques eólicos de la Patagonia. La próxima vez que estés en el sur, podés llevar tu molinito y vas a ver cómo gira.